Estamos hablando aquí del estado de Oaxaca, sobre todo en la radio comunitaria Jumbo, para que nos pueda dar. Estás hablando con el doctor Carmelo Valtierra López. Disculpe, ¿nos pudiera decir qué pasó allá en su radio? Hoy como a las 11 de la mañana llegó la Policía Federal, según para llevarse todo el equipo, pero intervino el pueblo y después de un rato de discusión ahí, estaban discutiendo, diciendo de que nosotros estamos violando el artículo 27 de la Constitución y por lo tanto nosotros no somos mexicanos y deberíamos ir a otro país. Entonces fue cuando nosotros les dijimos que somos nosotros indígenas auténticos mexicanos, porque los huevos y los blancos son de origen de oro. Es que no tienen por qué amenazarnos. Y el aire, nadie se puede adueñarse. Nosotros tenemos derechos para usar el aire. Así es que después de tantas hablar allí, nos dijeron, como vieron que la gente se estaba aumentando en número, tanto mujeres, jóvenes, hombres, niños, incluso hasta el niño de señora con niño de pecho se presentaron ahí. Fue cuando dijeron, bueno, no podemos discutir más con ustedes porque aquí no vamos a solucionar nada. De modo que mejor vamos a dejar esto así, llevar los equipos, lo vamos a dejar. Fue cuando ellos se fueron, nos dejaron. Lo único que pasa en este momento es que como llegaron, desconectaron el aparato. Fue cuando volvieron a conectarlo, se fundieron unos cables ahí, y es por eso que se está arreglando ahorita. Yo creo que ya para mañana ya va a haber transmisión, pero el aparato tenemos todavía. No nos hicieron más. Disculpe, otra pregunta es, ¿qué sigue ahora? ¿Qué van a hacer ustedes a través de este primer intento de cateo por parte de la AFI, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Van a, tienen pensado algún movimiento? Porque lo único que estamos es convocar una asamblea al pueblo en general, a todas las personas que participaron en este intento, para darles las gracias y pueblo, porque la radio es de nadie, es decir, no es de una persona, no es de unos cuantos, es del pueblo. Así es que depende lo que diga el pueblo, que la radio es comunitaria, de modo que es la comunidad que tiene que decidir qué es lo que se tiene que hacer. Lo que sí estamos seguros, que vamos a dejar que el gobierno siga manipulando nuestros intereses, porque el gobierno, su manera de ver las cosas es muy suya, y sabemos que el gobierno hace las leyes para los ricos, no a los pobres, y mucho menos a los indígenas. Señor, otra de las preguntas es, ustedes ahorita están como señalando al gobierno, es federal, es estatal, ¿a quiénes se refieren? Estamos refiriendo en este caso federal, porque los que llegaron aquí son policía federal, entonces y todo el tiempo siempre nos ha atacado el ejército, que no es estatal sino federal. Claro que también tiene que ver también algo con el gobierno estatal, porque no nos apoyan, siempre están en nuestra contra, por hacer algo para beneficio nuestro, porque al ir a haber luchas a grandes penas conseguimos algo, porque no da nada, y lo poco que hemos conseguido con nuestras luchas vienen y nos los quieren quitar. Entonces estamos completamente disgustados, sentimos mal de la forma en que nos están tratando. En lugar de comprendernos, en lugar de ayudarnos, nos quieren perjudicar, nos están viendo como delincuente. El único delito es que nacimos siendo indígenas. Bien, don Camilo, pues muchísimas gracias por esta entrevista y seguramente estaremos en contacto todo lo que pueda seguir a través de este suceso. Bueno, pues somos una estación hermana, que somos radio comunitaria, en este caso ustedes que están allá en el estado de Guerrero y nosotros aquí en el estado de Oaxaca, seguramente pues nos unimos a esa fuerza, en este caso a esa idea que ustedes están haciendo allá en el estado de Guerrero. Bueno, pues también informarles que efectivamente nosotros el 7 de agosto del año 2002 también fuimos con la misma situación que ustedes hoy padecieron en punto de las 11 de la mañana, pues también se llevó a cabo este cateo en estas instalaciones de la radio comunitaria Jembo. Muchísimas gracias por sus comentarios, no sé si algo... Muchas gracias por recordarnos. Estamos unidos, compañeros.